¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a esta, la séptima edición de México Tech Podcast. Les saluda con mucho gusto en esta ocasión únicamente su servidor Jonathan Sánchez. Mi compañero Iván Anguiano ha tenido unos compromisos y desafortunadamente no ha podido acompañarnos en esta, la séptima edición de México Tech Podcast, pero a partir de la siguiente semana todo volverá a la normalidad y contaremos con la presencia nuevamente de Iván. Les recordamos que están descargando nuestro podcast de tecnología desde la dirección www.johngdl.com. El día de hoy, como en todos nuestros próximos episodios, disfrutarán durante los próximos 30 minutos de información de tecnología de último momento. Hablaremos sobre todo lo que nos rodea y que poco a poco se convierte en una nueva cultura digital. También tendremos información y recomendaciones sobre sitios web, les presentaremos lo nuevo en gadgets, hablaremos un poco de cómo mantener su equipo protegido ante malware informático y, como no podía faltar, una sección de software libre. Recuerden que pueden hacer contacto con nosotros a través de nuestra página web www.johngdl.com, por medio de nuestro correo electrónico mxtechpodcast@gmail.com o a través de nuestra cuenta en Twitter con nombre de usuario mxtechpodcast. El día de hoy, 4 de mayo del 2009, tenemos ya lista la información que les presentaremos el día de hoy. Las noticias más relevantes los presentamos en esta, su sección breves. Telcel lanza el dispositivo 5800 de la serie Express Music de Nokia, a la vez que lanza su servicio Come With Music. Lista la versión Release Candidate del Windows 7. Bueno, pues estamos listos y es hora de comenzar con la información que tenemos preparada para esta semana. Hay actualmente una, digamos, tendencia que ha comenzado ya hace varios años en los teléfonos celulares, que fue la integración del servicio de MP3 o el poder reproducir archivos musicales en nuestros teléfonos móviles. Recuerden que esto comenzó con la integración del sistema Walkman en los dispositivos de Sony Ericsson. Hoy en día casi todos los celulares que se compran actualmente ya tienen la posibilidad de reproducir música en diferentes formatos, incluso algunos para reproducir música a través de streaming en internet, gracias a sus excelentes conectividades, de las cuales se goza actualmente en los dispositivos móviles. Y en este caso, al ser la música uno de los principales motivadores de la gente para comprar un nuevo equipo, Nokia lanza su nuevo modelo de la serie Express Music, el Nokia 5800. Cabe mencionar que Telcel será quien tenga la exclusiva de lanzamiento, así como también el servicio Come With Music. Quienes compren este nuevo dispositivo de Nokia podrán bajar gratis música ilimitada de algunos sellos discográficos como EMI, Universal, Sony BMG o Warner. Este servicio se lanzó por primera vez el día 30 de abril en Latinoamérica, en el país de Brasil. Este nuevo esquema de música gratuita ilimitada en los celulares, pues es un hecho que revolucionará el mundo celular y el mundo del mercado de la música digital. El 5800, este dispositivo novedoso que trae la serie Express Music de Nokia, fue lanzado como estreno en Venezuela como exclusiva para América Latina. Actualmente ya se está empezando a comercializar en los demás países y ya incluyendo el servicio de Come With Music. América Móvil, a través de su filial Telcel aquí en México, lanzará el nuevo servicio Nokia Viene con Música, esto es traducido al español, en su primer dispositivo de pantalla táctil. Estará disponible con el proveedor más grande de servicios inalámbricos en México, o sea, a través de Telcel, en sus tiendas, así como en la tienda insignia de la marca Nokia, ubicada en Plaza Antara, en el DF, así como también en su tienda online. Quienes adquieran el dispositivo podrán gozar de este servicio y descargar todas las canciones que quieran de artistas locales o internacionales durante un año sin preocuparse de los costos. Además que una vez terminada la suscripción, podrán mantener la música y seguirla disfrutando en su móvil o en su PC, cosa que no pasa en otros servicios que ofrecen ya este servicio en países como Inglaterra o España, en donde sí pueden descargarse toda la música que quieran sin costo adicional, pero una vez terminada la suscripción, esa música deja de funcionar. Este dispositivo, el Nokia 5800 de la serie Express Music, este dispositivo ha vendido 3 millones a nivel mundial y ahora le toca el turno a México para poder disfrutar de él. Otras características importantes del equipo es, como ya lo comentamos, su pantalla táctil y la posibilidad de visualizar Flash en su navegador web. Además, hay que mencionar que cuenta con una capacidad interna de 8 GB para poder almacenar toda la música que tú te descargues. Este es un servicio que obviamente va a abrir mucho lo que es la cuestión de la música digital, ya que pues de alguna manera el simple hecho de comprar el dispositivo te da la posibilidad de poder descargar durante un año completo toda la música que sea de tu agrado. Además de que vas a poder utilizarla una vez que se termine tu tiempo, sin lugar a dudas es algo que no se había visto. Es algo que Nokia lanza tal vez como estrategia para colocar más dispositivos en el mercado, o porque realmente quiere darle un servicio extra a todos los usuarios de sus teléfonos móviles. Cabe mencionar que la música es gratis, pero lo que no comentan en ninguna de sus notas es el servicio por el cual tú tienes que descargarlas. Esto lo estoy diciendo yo, tal vez me equivoque, pero no creo que nos den la posibilidad de entrar a la tienda, descargar la música sin tener que pagar la transmisión de esos datos. Siento que vamos a tener que contratar un paquete de datos, en este caso 3G, para poder navegar en el teléfono y ahora sí poder descargar tu música. Porque en todos los artículos que ha lanzado Nokia, incluso en su conferencia de prensa, se dice: Nokia, su servicio Conway Music descarga de manera ilimitada el número de canciones de tu artista favorito o de tu compañía discográfica favorita. O sea, la música será gratis, pero la transferencia de la música supongo que deberá tener un costo. Esta información esperemos tenérsela pronto, estar bien informados de cómo será el mecanismo en el que funcione este servicio Nokia Conway Music. Y para todos aquellos que gustan y son amantes de la música, pues yo creo que sí es una oportunidad para poder utilizar este tipo de servicios. Yo pienso, desde mi punto particular de vista, que lo que busca Telcel, en este caso, al lanzar el servicio junto con Nokia, es hacer que sus clientes contraten un servicio plano de internet, y de esta manera ellos puedan, y el mercado en general de México comience a utilizar los que son los servicios de internet inalámbrico a través de redes celulares. Este mercado ha crecido, sí, bastante en los últimos días, en los últimos meses o en los últimos años, pero sigue siendo reducido. Es poca la gente que utiliza planos en su celular para navegación en internet. Tal vez el número sea alto para las personas que utilizan esos servicios que ofrecen de banda ancha móvil para tu computadora, pero desde el móvil yo creo que pocas personas lo utilizan. Entonces, si ellos lanzan un servicio como este, la gente contrataría el sistema o el internet como principal para utilizar el servicio con Win Music. Pero la intención que viene oculta en todo esto, supongo que ha de ser el hecho de que la gente contrate estos servicios y comience a utilizarlos. Y pues ahora sí que las formas mercadotécnicas que tienen grandes compañías como Telcel, pues siempre son muy astutas, siempre por un lado nos dicen una cosa y por el otro lado tienen una segunda intención. Y espero equivocarme y que realmente las compañías se estén esforzando por entregarnos cada vez mejores y mejores servicios, pero es un hecho, Si tú compras este dispositivo y contratas un plan de datos, vas a poder descargarte toda la música que quieras y además podrás disfrutar de los beneficios de una conexión móvil en tu celular para que puedas disfrutar de internet, para que puedas leer tu correo, para que puedas chatear con tus amigos, todos de la comunidad desde tu celular y estar en contacto en todo momento. Y uno de los temas principales de esta, la séptima edición de México Tech Podcast, y algo de lo cual se ha estado hablando durante toda la semana, es el lanzamiento del Release Candidate de Windows 7. Recordemos que Windows 7 es el sistema operativo que está destinado a sustituir al poco querido Windows Vista. Este nuevo Windows 7 se encuentra ya a la salida de su lanzamiento. Este martes se lanzará lo que es la descarga de la beta de este RC de Windows 7. Y este nuevo sistema operativo se está destinado, por así decirlo, a acabar con dos de los grandes problemas que tiene actualmente Windows Vista. Uno, la necesidad de un gran equipo para conseguir que el sistema operativo funcione en condiciones óptimas. Y dos, la incompatibilidad con multitud de dispositivos de diversos fabricantes. En cuanto al primer punto, Windows 7 funcionará con fluidez en máquinas normales sin la necesidad de especificaciones técnicas muy potentes. Por otro lado, la compatibilidad total con cualquier tipo de software o hardware y se ha resuelto gracias a Windows XP Mode y Windows Virtual PC, un modo que permite arrancar el ordenador con la versión de Windows XP directamente desde Windows 7, una máquina virtual completa. El Windows XP Mode estará disponible mediante descarga o preinstalado en nuevos PCs para los usuarios de Windows 7 Profesional y Windows 7 Ultimate. De Windows Vista se mantiene la seguridad que, según Microsoft, fue el mayor avance de este sistema operativo. La compañía asegura que Windows 7 no solo será igual de seguro, sino que mejorará mucho sus características en este sentido. También se conocen otras características anunciadas previamente, como las posibilidades tácticas de la interfaz o la opción de permitir eliminar el navegador de Microsoft Internet Explorer, tema que ya habíamos tocado nosotros en un podcast anterior donde hablábamos de los diferentes navegadores que existen en el mercado. Sin duda, Windows 7 es uno de los sistemas operativos con más expectativa que se tiene para su lanzamiento. Se dice que Windows 7 vendrá y revolucionará por completo lo que es el mundo en el que vivimos, nuestra forma de interactuar con la computadora. Desde mi particular punto de vista, yo ya probé lo que es la beta, la primer beta, y no encuentro mucha diferencia. Sí, es cierto, consume menos recursos, pero no le veo yo alguna modificación importante más allá de lo que ya utilizamos con Windows Vista. Tiene por ahí unas características de manejo de ventanas que sí me parecieron importantes. En cuanto a seguridad, es prácticamente lo mismo. Y pues ahora sí que hay que esperar, hay que descargarnos ya la versión esta nueva del RC para comenzar a probar. Esta versión estará disponible a partir de mañana martes desde el sitio de Microsoft y todos los que se registren podrán descargarla. Por ahora no tengo la información de cuándo será el límite de las descargas o cuántas descargas será el límite para esta versión. Lo que sí es que estoy seguro que mucha gente lo está esperando, y en cuanto sea lanzada la beta hay que ir a la página y comenzar a descargarla. Muchos de los expertos creen que en realidad Windows 7 mejorará, y es un hecho de que mejorará, ya que comparándolo con Windows Vista, uno de los más grandes fracasos, si no es que el más grande fracaso que ha tenido el gigante de Redmond, era difícil poder hacer algo sin remediarlo. Bueno, y pues ahora hablemos de esta nueva línea de portátiles que lanza HP, la ProBook, de bajo costo y aptas para las pequeñas y medianas empresas. La lucha que se vive actualmente en el mercado informático por ver cuál computadora portátil ofrece más beneficios a sus usuarios aumenta cada vez más, y es ahora donde Hewlett Packard busca incrementar dicha batalla. La compañía lanzó su nueva línea de portátiles ProBook, con las que busca satisfacer las necesidades de los pequeños y medianos empresarios, pero a un bajo costo. Los nuevos modelos combinan superficies mates y brillantes para crear un aspecto moderno y fresco, mientras que su teclado es abierto y espacioso con teclas que sobresalen de la superficie para mayor comodidad del empresario. Las portátiles también buscan competir en el mercado de las portátiles al ofrecer también innovaciones como la característica HP Spare Key, que resuelve el problema de las contraseñas olvidadas por medio de una secuencia de 3 preguntas predeterminadas. Incluso ofrecerá la posibilidad de adquirirlos con diversas configuraciones. Por ejemplo, podrán comprarse con el sistema operativo gratuito Linux de la distribución SUSE de Novell. El precio de partida de los HP ProBook se sitúa en $529 y va en aumento a medida de los modelos más grandes. De momento solo está disponible en la página de la compañía y saldrán a la venta en Estados Unidos y Europa para la próxima semana. Hablando un poquito de las características de estas computadoras, estamos hablando de que tendrán pantalla de aproximadamente 14 pulgadas. En cuanto a los gráficos, pues se contará en los equipos más grandes con tarjetas del tipo ATI Mobility Radeon HD 4330. También podrán incluir procesadores Intel Core 2 Duo, la conectividad inalámbrica wireless que actualmente todas las computadoras las traen. La ProBook más grande incluso traerá un puerto HDMI para poder conectarse a pantallas de alta definición. Esta máquina contará con una pantalla de 17 pulgadas. Estamos hablando de este modelo, es el 4710. Y existen, pues, como ya les comentaba, varias configuraciones del equipo para que ustedes puedan escoger la que más se apegue a sus necesidades o a su presupuesto. Incluso una de ellas, la 4410, estamos hablando que era la pequeña de pantalla de 14 pulgadas, contará con una unidad óptica con opción de Blu-ray. Esto, como ya les comentaba, pues esa es su consideración. Si ustedes no necesitan un Blu-ray, pues pueden escoger tal vez otro modelo que cubra sus necesidades y que salga un poco más económico. Ya les comentábamos los precios que andarán arriba de los $529. Por ahora, estos equipos se venderán en Estados Unidos y Europa, pero no duden que próximamente estén ya disponibles para América Latina. Bueno, pues en esta ocasión el podcast será un poco más corto por obvias razones, ya que no se encuentra mi compañero Iván. Pero para antes de terminar, tenemos una noticia para todos aquellos amantes de los videojuegos, y es la celebración del E3, el Electronic Entertainment Expo. En esta expo se anuncian los juegos que vendrán en los próximos meses a nuestras consolas, y por ahí gente hábil en eso de espiar ha podido anunciarnos que de parte de Electronic Arts se anuncia el regreso de la franquicia SSX, que por primera vez aterriza en el 360 y en el PlayStation 3, además de volver a la consola Wii. Recordemos que esta franquicia, su última entrega fue para esta consola. Por parte de la compañía de videojuegos Eidos, traerá de vuelta al Agente 47 y esperemos que nos entregue, como ya es habitual, este agente. Es sanguinario, sangriento y por ahí cuestiones de ya saben, ¿no? Matar gente, espionaje y todo ese tipo de cosas. Para quien no lo conozca, pues tal vez haya visto la película hace tiempo de Hitman, el agente 47, es esta serie, bueno, esta película que fue basada en el videojuego y que en los próximos meses nos traerá su próxima entrega para nuestras consolas. Otra compañía también importante en el mundo de los videojuegos es Ubisoft y presentará los trailers de gameplays para Assassin's Creed 2 y I'm Alive, y también se rumorea por ahí que Ghost Recon podría también estar de vuelta. Desde mi punto particular de vista, estos juegos, el Assassin's Creed y el Ghost Recon, son uno de los mejores videojuegos que yo he podido y he tenido la oportunidad de jugar. Ghost Recon, para quienes conozcan la serie, saben que desde hace mucho tiempo es un videojuego importante en los shooters. Yo comencé a utilizarlo desde el primer Ghost Recon, que lo jugaba en mi PC, el último Ghost Recon, que fue el Warfighter, muy sonado y muy comentado en México, ya que tocaba la temática de un presidente americano que venía a la Ciudad de México, en donde era secuestrado y el gobierno americano tenía que intervenir por las calles del Distrito Federal para poder lograr la liberación de su presidente retenido a la fuerza por rebeldes mexicanos. Esperemos ya la presentación de algunos videojuegos, o que nos digan la fecha de lanzamiento de algunos videojuegos, para que todos esos gamers que quieren estar pendientes de la información que hay de nuevos videojuegos, pues estén enterados. Bueno, pues ahora sí, de esta manera terminamos, y no me quiero despedir sin recomendarles visitar el Open Source University Meetup, mejor conocido como el OSUM, un foro en donde podrán encontrar información sobre los productos de Sun Microsystems, justo de lo que hablábamos en la entrega anterior de este MX Tech Podcast. He dejado en el blog, en la parte de partners, el link. Ahí ustedes podrán encontrar información sobre el código libre, sobre OpenOffice, sobre NetBeans, sobre MySQL, sobre Java y sobre todas las tecnologías que Sun tiene para nosotros, así como para todos los que han decidido la semana pasada a comenzar a utilizar el Open Solaris y tienen dudas, este es el mejor canal para poder resolverlas. Bueno, amigos, pues de esta manera no me queda más que despedirme y recordarles que están escuchando MX Tech Podcast, su podcast sobre internet y tecnología. Se despide de ustedes Jonathan Sánchez, hasta la próxima semana. Les recordamos que este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música ha sido cortesía de Hamilton.